voy a empezar mi relato con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En el pueblo de Abolato se volvió un hombre caimán. En el pueblo de Abolato se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán.